palabras para Julia. Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. Hija mía, es mejor vivir con la alegría de los hombres que llorar ante el muro ciego. Te sentirás acorralada, sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido. Yo sé muy bien que te dirán que la vida no tiene objeto, es un asunto desgraciado. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, como ahora pienso. Un hombre solo, una mujer, así, tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada. Pero yo, cuando te hablo a ti, cuando te escribo estas palabras, pienso también en otros hombres. Tu destino está en los demás. Tu futuro es tu propia vida. Tu dignidad es la de todos. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, tu canción entre sus canciones. Entonces, siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino. Nunca digas, no puedo más y aquí me quedo. La vida es bella. Tú verás como a pesar de los pesares, tendrás amor, tendrás amigos. Por lo demás, no hay elección, y este mundo tal como es, será todo tu patrimonio. Perdóname, no sé decirte nada más, pero tú comprende que yo aún estoy en el camino. Siempre, siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti como ahora pienso. Palabras para Julia es un poema que fue publicado por primera vez en diciembre de 1964 en el número 1 de Tiempos Modernos y también después en Caracas en el 65, en junio del 65, en el suplemento Letras y Artes del periódico La República. Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos aquí, ya lo habéis visto, Cristóbal y Armando, para hablar de José Agustín Goytisolo. Muy buenas tardes, Cristóbal, ¿cómo estás? Buenas tardes, Armando, buenas tardes, audiencia. Estamos aquí a por todas. Vamos a intentar desgranar este poema, entenderlo. Hay muchas musicalizaciones, vamos a intentar ver o entender por qué se ha musicalizado tanto, por qué ha sido a veces símbolo de la resistencia y qué contiene el poema. Y también, si hubiera algo que no nos gusta, también hay que decirlo. Nosotros, como recuerda una parte de nuestra audiencia, muy ya acostumbrada a nuestros productos intelectuales, estamos haciendo una serie de programas dedicados a todos los libros de poesía de José Agustín Goytisolo. El libro del que hablamos hoy es un libro singular. Podríamos citar, si te parece, Cristóbal, ¿no?, un poquito cómo es la trayectoria que llevamos hasta ahora, cómo es esta trayectoria poética de Goytisolo, ¿no?, que empieza con el retorno del 55, que prosigue con Salmos al viento. De todos estos libros hemos hecho un programa que está publicado y que la gente puede encontrar en internet, ¿no? Después hicimos el libro Claridad del 61, Algo sucede del 68, el libro en el que por primera vez aparece Palabras para Julia, parece ser, ¿no? Es Bajo tolerancia, del 73. Después viene el Taller de la arquitectura, del tiempo y del olvido. Y nosotros ahora estamos ya situados en 1980 con Palabras para Julia y otras canciones. Palabras para Julia y otras canciones se publicó, se dio a la imprenta a finales del 79. Salió publicado en el 80 y es un libro recopilatorio, un libro que es una antología que prepara José Agustín, y me quiero hacer un momentito del título, ¿no? Palabras para Julia y otras canciones, ¿no? Resulta que en 1969 Paco Ibáñez musicaliza este poema. Va a casa de José Agustín. Luego, si quieres, hablamos un poquito más de esta cuestión, ¿no? Pero yo creo que aquí hay un momento importante. De hecho, el libro Palabras para Julia y otras canciones está dedicado precisamente a Paco Ibáñez, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que esta popularización que va a empezar a tener José Agustín y que le lleva también a la posibilidad de poder vivir de esto, poder ganar dinero con la poesía, tiene que ver con esta popularización que hacen otros músicos, pero fundamentalmente Paco Ibáñez, con algunos poemas suyos, como este que acabamos de escuchar en la voz del propio José Agustín, o El lobito bueno, ¿no? O Me lo decía mi abuelito, ¿no? Son tres poemas que son los, si no me equivoco, los primeros que musicaliza Paco Ibáñez de nuestro poeta, ¿no? Y bueno, me dices con la mano que no, pues corrígeme, por favor, ¿no? Sí. Corrígeme, Cristóbal, ¿no? Pero vamos, que en cualquier caso sí que me parece importante la popularización de la poesía, ¿no? De José Agustín. José Agustín, además, tenía esa voluntad, ¿no? De ser un poeta popular. En algún poema, y esto lo dice muy bien Carmen Riera, ¿no? En algún momento, ¿eh? Por cierto, aprovechamos aquí para saludarla a Carmen, ¿no? A Carmen Riera, ¿no? Y también a nuestro asesor, a nuestro especialista en las músicas, que en esta ocasión, desde luego, que es muy importante la cuestión musical con respecto a este libro, Palabras para Julia y otras canciones, ¿no? Y con respecto fundamentalmente a Palabras para Julia como tal canción, Javier Ayala, ¿no? Especialista en la cuestión y que nos viene ayudando desde el principio de nuestros programas sobre los poemarios, ¿no? Estaba diciendo esto, que esta popularización, ¿no? Que Carmen Riera cuenta o explica que algún día estaba José Agustín, ¿no? En el taller con los señores, imagínate, allí en la calle donde vivía, supongo. Y entonces uno se pone a cantar Palabras para Julia. Entonces José Agustín va y le pregunta: ¿y eso que cantas qué es? Dice el señor: ah, eso es muy antiguo, eso ya lo cantaba mi abuela, ¿no? Eso no podía ser, claro, porque el poema se escribió en el 64, cuando tenía Julia, después hablaremos de quién es Julia, ¿no? 7 años, ¿no? Por lo tanto, el objetivo que tenía José Agustín de que, dice en algún poema, prefiero que olviden mi nombre y recuerden algunos de mis versos. Objetivo logrado, ¿no? Que es una de las cuestiones importantes aquí, yo creo. Bien, ¿no? Bueno, Armando, lo has hecho una introducción fantástica y perfecta. Hay que recordar efectivamente que el poema pertenece a un libro. Lo que creo que a lo mejor te podría intentar ver o buscar, que creo que la primera musicalización no la hizo Paco Ibáñez, y después otra cosa muy sorprendente acerca de este poema es que abarca distintos ámbitos de la experiencia humana. Es decir, por un lado, se ha cantado en diversas manifestaciones de resistencia civil en Latinoamérica. Es decir, tiene una parte importante porque recordemos las ramificaciones que tuvo la poesía de José Agustín en Cuba y en Latinoamérica. Eso por un lado. Y por otro lado, a mí me sorprende, se lo comentaba antes a Armando, a mí me parece que es un buen poema, por supuesto que lo es, pero me parece que hay poemas de José Agustín mucho mejores que este. Uh-huh. Y sin embargo, este musicalizado es fantástico. Ha llegado mucho también, ¿no? Pero déjame que primero, ahora continuemos si te parece que estuvo con eso, pero por terminar de hablar del libro, sí, ¿no? Sí, sí, el libro de 1980, Palabras para Julia y otras canciones. Hay muchos libros llamados Palabras para Julia y otros poemas, Palabras para Julia, antología de Ana María Moix, etcétera, ¿no? Pero que quiero decirte que estos poemas que vienen en este libro, en general, son susceptibles de ser musicalizados. Son poemas sencillos, rítmicos, ¿no? Con incluso algunos acomodados un poco a la prosodia de la poesía popular, ¿no? Y esto es algo que hace que posiblemente hayan podido ser musicalizados. Dices que no es la primera musicalización la de Paco Ibáñez, esto no lo sé, pero sí que sé que, y esto nos lo comentó nuestro especialista Javier, ¿no? Javier Ayala, que Goytisolo, una vez que apareció la de Paco Ibáñez, quiso que todas replicasen la música de Paco Ibáñez. Es decir, ya no quiso que nadie más hiciese ninguna otra música con este poema, ¿no? Eso sí que te lo puedo decir, ¿no? Dices tú de resistencia, ¿no? Cantos de resistencia. Me parece un tema súper interesante, ¿no? Mira, he estado leyendo comentarios, ya no de Latinoamérica. Te voy a leer uno. Comentarios en la red social donde aparece aquí la canción de Paco Ibáñez en su versión, digamos, más canónica, ¿no? Un comentario de hace 5 meses, ¿eh? O sea, de 2021. El día que me marché de casa porque mi exmarido me dio una brutal paliza, cogí una maleta con todo lo que pude meter, unas bolsas y una mochila, y con todo ello me fui a Atocha para coger un tren bien lejos de allí. Estaba cansada, con todo el cuerpo amoratado, con miedo e incertidumbre. Una vez en mi asiento me puse música para intentar relajarme y me saltó esta canción, ¿no? Nunca antes la había escuchado, ni conocía a este señor. Solo puedo decir que cada palabra parecía estar dirigida hacia mí y me recorría una tristeza por haber tardado tanto en salir de aquello, pero un alivio por haberlo hecho al fin y no haber esperado más, porque estoy completamente segura que ahora mismo no estaría escribiendo esto. Te puedo leer más, ¿no? Desde pequeña mi padre me ha cantado y me la he puesto. A día de hoy, cuando lo oigo, entiendo lo que quiero decir y siempre acabo llorando. No puedes volver atrás. La vida nos empuja a seguir adelante. Gracias por estas canciones, de verdad. Nadie se imagina lo que siento al oírla, etcétera. Y aquí hay como 524 comentarios en esta entrada de YouTube, ¿no? Me parece enormemente importante en esta canción que Palabras para Julia, cuando él mismo, luego lo comentamos, ¿no? Pero él en algún momento dice en el poema, cuando te escribo a ti, pienso también en otros hombres. Piensa en Lucía, en otra Julia, en Isabel, en Cristóbal, en Armando, ¿no? Palabras para Cristóbal, palabras para el hombre, para la mujer, para la humanidad, ¿no? Es un poema de la humanidad, ¿no? O sea, y lo que tú decías, que lo comentan algunos presos, ¿no?, de la dictadura chilena, por ejemplo, o de la dictadura uruguaya, gente torturada, gente que al día siguiente posiblemente morirían. Y de hecho muchos murieron después de utilizar este canto como una resistencia, como una barrera frente al terror, ¿no? Claro, que me imagino que los presos que estén en esas circunstancias no cantan la canción, sino que posiblemente lo que hace mella de este poema es el contenido, y es lo que, claro, también hay que trabajar en la sesión de hoy, el contenido de lo que dice, porque debe ser un contenido universal, debe ser algo que atañe al destino del ser humano. Aparte de la musicalización, que te puedo leer aquí unos cuantos que han musicalizado, porque además... Bueno, nuestro amigo Javier Ayala me ha dicho que hay más de 70 musicalizaciones, ¿no? Exactamente. Pero es que hasta Falete y Manolo García, es decir, ¿cómo es posible que lleguemos a que se pueda? Sí, adelante, adelante. Falete, tío. Sí, no. Falete ha cogido palabras para Julia. Falete, artista respetable, ¿eh? O sea, ¿qué quiero decir? Que... Pero que sí, no, si lo digo por el nombre, porque suena un poco, sí, un poco así, heterodoxo. Y entonces, el contenido, que lo vamos a analizar, tiene que haber algo más. Yo, fíjate, cuando me metí con este poema en su momento... había varias cosas que me sorprendías, pero sobre todo tendrás amor, tendrás amigos, o sea, eso es impresionante, ¿no? Es decir, realmente el destino del ser humano y la felicidad del ser humano está en la Tierra. Yo creo que es la primera, la primera introducción que podemos hacer es que no es un poema metafísico, no es un canto a algo que vaya más allá de la dignidad de los hombres, es un canto al hombre. Entonces, posiblemente es un canto a la dignidad de los hombres, a la, ¿no?, dignidad del hombre. Decías tú antes de entrar, y creo que acertadamente, que es un poema didáctico, ¿no? Y también hablabas, por no cambiar de temas, ¿no? Sí, no, sigue, de, sigue, tú sigue. Antes has dicho una cosa y yo estaba de acuerdo, y es como la canción convierte en universal este poema, ¿no? Y tengo aquí delante un artículo precisamente de Javier Ayala, donde dice lo siguiente: la supresión de alguna estrofa, y eso me parece que es bastante notorio, ¿no?, y bastante importante tenerlo claro, ¿no?, como es el caso de la segunda, en la que se apela explícitamente a la hija: hija mía, es mejor vivir con la alegría de los hombres que llorar ante el muro ciego. Esto no lo canta Paco Ibáñez, ¿no? La reorganización a la que es sometido el texto, dice, responden sin duda a esa voluntad universalizadora del mensaje poético. Es decir, yo no estoy hablando de Julia, ¿no? Es decir, cuando Paco lo... O sea, a José Agustín hace un poema a Julia, ahora hablamos de Julia. Pero Paco Ibáñez no está hablando de Julia. No. Está hablando del ser humano, ¿no? Eso y entonces, claro, cuando a ti te van a torturar, cuando a ti te están torturando, cuando a ti te van a matar, cuando han matado a tu compañero de la cárcel, gente que ha defendido la libertad y la dignidad humana, básicamente, y cantan esta canción para que les conforte, creo que esto es algo que ningún poeta puede aspirar a más, ¿no? Es decir, que un poema tuyo o una canción tuya, en el caso de Paco, ¿no?, pueda convertirse en un canto de resistencia, en una apología de la dignidad humana, me parece que a poco más se puede aspirar como artista. Es que, fíjate, yo creo mucho en la serendipia, es decir, que se hacen cosas y no sabes cuál va a ser el resultado. Este es un poema que puede ser bueno, pero cuando menos es un poema normal. O sea, yo creo que José Agustín tiene poemas mejores. Totalmente, pero de acuerdo, ¿eh? Sí, sí, no me parece un poema extraordinario, sinceramente. Aquí hemos hablado de otros mucho más, creo, mucho más interesante poéticamente. Ah, pero es cierto que por los motivos que fue, la musicalización ha logrado que sea popular. Entonces, la poesía es un arma cargada de futuro, porque la musicalización complementa el contenido del poema y lo hace universal, y eso es muy bueno, porque pero bueno, fíjate, ¿no?, Cristóbal, yo sí estoy con esto, pero no creo que sea solo por la musicalización, ¿eh? Pues claro que lo ha convertido en popular la musicalización, gran puerta de entrada en la poesía, una de las mayores puertas de entrada en la poesía de José Agustín o de cualquier otro. O sea, ¿cuánta gente le ha Machado en este país? ¿Y cuánta gente, por el contrario, conoce el disco de Joan Manuel Serrat sobre Machado, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿eh? Pero a mí lo que me parece, tú dices, este poema no es uno de los mejores. Pues estoy de acuerdo, hay poemas mucho mejores de José Agustín. O posiblemente que tengan otros rasgos literarios o otra entereza como poemas, ¿no? Pero este poema tiene una cosa, y es que conecta con las necesidades, con la sensibilidad de los lectores o de los oyentes, ¿no? Y eso, en ese sentido, y dices tú serendipia, pues sí. ¿Qué podría esperar José Agustín cuando le está haciendo un poema a su hija? Pues oye, que conforte a su hija, o que se conforte él haciéndolo, o algunos lectores, ¿no?, lectores minoritarios de poesía. Pero este poema, esta canción, la conoce todo el mundo. Y ahí ha conectado con la gente, ¿no? Y eso es una grandeza, eso es una gran suerte que tuvo el autor, ¿no? Sí, y sobre todo, fíjate, yo creo que eso es, que también tiene mucho que ver con lo que decíamos, ¿no?, con el didactismo, con el quizás mal llamado paternalismo, pero de alguna forma está dando unas instrucciones, unas consignas, que en el poema podemos dividir dos partes, las consignas y después el cambio que da hacia sí mismo, la reflexividad que tiene. Es decir, se lo va contando, pero dice luego, no puedo contarte nada más, yo estoy en el camino. Es decir, es sorprendente porque es una humanización de la ética, por decirlo de alguna forma. Es decir, una cosa es decir lo que hay que hacer, cómo lo tienen que hacer y dar lecciones de ética o sencillamente explicar a una persona, pero después hacer ese ejercicio de autorreflexividad y decir, es que no puedo decirte nada más, yo estoy en el camino, entonces perdóname si esto es todo. A mí me asombra esas dos partes, ¿no? Que había una parte universal de ética, de referencia hacia el mundo, de cómo hay que vivir a su hija, y después él mismo se aplica eso. ¿Con qué resultado? Bueno, pues con el resultado de que está en el camino. Está en camino. Yo recuerdo si era la propia Carme Riera, ¿no? Que decía una cosa. No sé si era ella. Hay un documental muy interesante que yo se lo recomiendo a todo el mundo. Tú lo conoces. En la web de RTVE, buscando palabras para Julia, La mitad invisible. Aparece Julia, aparece Asunción Carandel, aparece Carme Riera, especialistas en música y tal. No aparece Paco Ibáñez, esto también es verdad. Que es porque se habla mucho de este poema, pero también de la canción, ¿no? En ese documental. Y dicen una cosa que quizá conecta con lo que tú estás diciendo. Con eso de que no puedo decirte nada más, yo no estoy en el camino, ¿no? Y dice, es que este poema a lo mejor no es palabras para Julia, sino palabras de Julia, ¿no? En el sentido de la madre. Yo he vuelto a leer el poema imaginándome que es Julia Gay, ¿no? La madre de José Agustín, quien escribe este poema. Es decir, bueno, es un poco darle la vuelta a la cosa, ¿no? Pero podríamos imaginar psicológicamente o psicoanalíticamente que José Agustín se está escribiendo a sí mismo el poema que hubiese querido recibir él algún día. Claro, es paradójico. Y yo, sin embargo, creo que no. Pero da igual, el caso es, siempre lo hemos comentado, la grandeza de un poema es que sea poliédrico y que sea factible hacer numerosas interpretaciones. Claro. Recuerda, ¿por qué se llama Julia? Julia. Bueno, sí, por la madre. No, claro. Por la madre, también por la madre, por el padre, porque el padre, que había vetado hablar de la madre, decir la palabra Julia, decir la palabra mamá en esa casa. Cuando se queda embarazada la mujer de José Agustín, dice, venga, vamos a llamarle Julia, ¿no? O sea, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Entonces, ahí es, o sea, y claro, luego, cuando unos años después de nacida Julia, aparece el poema. A mí este poema, siempre que lo leo, me recuerda, me imagino a una niña que llega del colegio llorando, triste, no me quieren, no me hacen caso, no tengo amigos, y me imagino a José Agustín pues consternado por la tristeza de su hija, con 7 añitos, ¿no? Y que ya se acuesta la niña, me imagino esto, ¿eh? Esto es mío, me estoy inventando ahora, ¿no? Y después se pone a escribir este poema, ¿no? Como para darle algo a ella, ¿no? Como para darle un consuelo. Sí, pero yo, fíjate, tengo que complementar lo que dices, que estoy totalmente de acuerdo, con cierto tono pesimista, que también lo veo. Es decir, no podemos hablar de este poema sin pensar que hay algo. Acuérdate de lo que yo un día escribí. Es decir, hay un tono pesimista en lo que la está diciendo. Es decir, es curioso porque le está dando realmente unas consignas de vida que son las únicas, ¿no? Que son las únicas reales. Pero sin embargo, a pesar de las musicalizaciones, yo creo observar un tono pesimista fuerte. Que yo siempre he creído ver, claro, de que a pesar de las consignas que está dando, yo estoy en el camino, esto cuesta mucho lo que te estoy diciendo. Uh-huh. O sea, es eso lo que hay que hacer, es eso, tendrás amor, es la dignidad del hombre, es todo eso, pero cuesta. O sea, es como, que la vida no es fácil. Mira, como vamos a ir salpicando, si estás de acuerdo o no, el programa de algunas de las musicalizaciones, claro, yo empezaría con la de Paco, porque digamos, la canónica. A pesar de eso, si quieres, entre musicalización y musicalización, podríamos ir leyendo el poema, yo sí que es aquí, ¿no? Y ir comentando esos aspectos que dices, tú hablas del pesimismo y estoy de acuerdo. Pues es que José Agustín iba a decir que no era la alegría de la huerta. Era la alegría de la huerta, era el alma de la fiesta, a veces. En otras ocasiones, recuerda que él padecía esto del trastorno, ¿no? Del trastorno bipolar, ¿no? Pero, ¿te parece que vayamos leyendo terceto por terceto y cada vez que lleguemos a lo de, acuérdate, lo que un día yo escribí, hagamos una musicalización? Yo te leo y comentamos, o tú lo lees y comentamos, lo que veas. Una estrofa cada uno, venga, Cristóbal. Empieza tú. Palabras para Julia. Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. Ahí está, vamos a ver. Fíjate, el tono pesimista está clarísimo. Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un viudo interminable. Es decir, que está claro que la vida es y solo es el futuro. Hablabas tú del tono y tema machadiano, ¿no? Estás puesta en el camino, no puedes volver atrás. Esto solamente tiene una dirección, ¿no? Ahora, a mí lo que siempre me ha chocado de este poema, y además me expulsa en cierto modo en este verso, el aullido, ¿no? Nunca he entendido el aullido, y de hecho Julia, cuando comenta este poema, no entendía el aullido, le molestaba mucho el aullido, ¿no? Luego Carma Riera dice que la figura del lobo en José Agustín tiene tintes positivos, ¿no? Pero bueno, por cierto, digamos que Julia solo entendió y se reconcilió con este poema ya con 20 años, ¿eh? Bueno, yo creo haber leído aquí 45 años, ¿eh? 45, bueno, sí, ya sí, desde sí, luego sí. Ya de adulta, ¿no? Fíjate, entonces, es lo que yo te quiero explicar, que me parece que el poema es fantástico, pero que el tono ese pesimista es un aullido interminable. Es decir, un aullido, escuchar un aullido nunca puede ser algo reconfortante. O sea, no es una metáfora que precisamente sea de alegría y sea de esperanza, sino que es aquello de qué pena haber nacido, ¿no? Es decir, ya no queda otro remedio. Me gustaría no haber nacido, porque nacer. Pero bueno, dice luego, hija, es mejor vivir. Entonces ya dice, bueno, ya aquello está pasado, el pasado ya está hecho. Digamos que no tenemos más opción, ¿no? Exactamente, el pasado está hecho. Es decir, bueno, hay una opción, ¿no? También, que es no vivir, ¿no? Sí, pero bueno, luego, aquí si quieres, de eso podemos mencionar, si quieres. Sí, final, sí, ¿no? Sí, sí, pero fíjate que aquí lo que está hablando es del futuro, del presente y del futuro, y porque esto es un aullido interminable, nada podemos hacer, y lo siento porque yo soy tu padre. Pero es que piensa un momento si este es el poema que le escribe un padre a una niña. ¿Este es el poema que le escribe un padre a una niña? O sea, esto no es un poema que le escribe un padre a una niña. Bueno, lee si quieres el segundo. No, es sencillamente cómo de alguna forma reconoce que nacer y que vivir precisamente no es un don ni es una alegría, sino que es sencillamente producto del azar. Entonces dice, hija mía, es mejor vivir con la alegría de los hombres que llorar ante el muro ciego. Vale, ya vamos pillando. Estamos bueno, aquí. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que bueno, ya que estamos aquí, mejor vivir con alegría, ¿no? Disfrutar lo que se pueda de esto, mejor que pegarse cabezazos contra el muro ciego. Sí, un muro ciego es un muro cerrado, ¿no? No hay ventanas, no hay aberturas, ¿no? Entonces, pues mira, pues por lo menos vamos a pasar algunos buenos ratos, ya que estamos aquí, ¿no? Sí, sí. Además que me gusta mucho porque dice, hija mía, es mejor vivir con la alegría. No te está diciendo que sea alegre, porque ¿cómo vas a decirle a una hija que sea alegre después de haber dicho que la vida ya te empuja como una vida interminable? No la puedes decir, ahora sea alegre. No. Es un detalle. Es decir, no la está diciendo que sea alegre. Ni que es lo que normalmente se suele decir. No, es preferible vivir con la alegría en los hombres que lloran del muro ciego, que me suena un poco al muro de las lamentaciones. Podría ser, ¿no? Entonces, es fantástico. Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como una ayuda interminable. Hija mía, es mejor vivir con la alegría de los hombres que llorar ante el muro ciego. Compañeros, una cosa que también me que habría que quizá decir, ¿no? O sea, cómo este poema está escrito en segunda persona. Puedes, ¿no? Te sentirás, ¿no? Te sentirás, no querrás, tal. Que es una cosa interesante, yo creo, porque claro, y el hecho de los pronombres, tú no puedes, empieza diciendo, tú no puedes volver atrás, te sentirás. Tal vez querrás no. Es decir, hay una referencia al destinatario, ¿no?, del poema. Y quizás eso es uno de los aciertos, ¿no?, que hace que también conecta también con el público. Te sentirás acorralada. Te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido. Y yo creo que aquí habría que añadir, como a mí, como me pasa a mí, esto es José Agustín químicamente puro, ¿no? O sea, José Agustín tuvo una vida, yo creo que tuvo una vida difícil, ¿no? Entre otras razones, fundamentalmente, aparte por la época histórica que les tocó vivir, porque padecía esta depresión crónica o este trastorno bipolar que prácticamente le llevaba a estar largos periodos de depresión, aunque a lo mejor algún día de repente se le encendía la lucecita y ese día estaba feliz, ¿no? Estaba alegre, pero luego enseguida volvía otra vez a la depresión. Esto es la descripción que hace su mujer, ¿no? De la vida de José Agustín, ¿no? Yo siempre tengo que complementar lo que dices, que es totalmente cierto, con una época filosófica de existencialismo, con la muerte de la madre por los bombarderos fascistas, por una España rancia de los años 40 y 50, de todo aquello que pese al desarrollismo español de los años 60 y 70 todavía guarda en su corazón. Es decir, esa es la poesía de la experiencia. Late un pesimismo vital, también acompañado por la Segunda Guerra Mundial. Es decir, aparte de lo que dices que sería una lectura psicológica, hay que recordar que son tiempos malos porque ha habido 100 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. Eso es una cosa. Después te sentirás acorralada. Fíjate, es curioso. A lo mejor es una tontería, pero la voy a decir como una huida interminable. Te sentirás acorralada. No sé, quizás puede tener algo que ver el hecho de que lo compare con un aullido, con algo que es, y después acorralada, es decir, que te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no decir, pues todos hemos querido alguna vez no haber querido, hemos sentido acorralados. No, que lo uno con lo anterior, por lo de aullido interminable, pero es solamente una nota a pie de página. Todos nos hemos sentido acorralados, perdidos, solos, tal vez querrás no haber nacido. El mayor. Pero únelo con lo siguiente, lee lo siguiente si quieres, así sí. También. El mayor delito del hombre es haber nacido, acuérdate. Yo sé muy bien que te dirán que la vida no tiene objeto, que es un asunto desgraciado. Fíjate aquí el cambio de persona gramatical, ¿no? O sea, sí, te dirán ellos, alguien te dirá, ¿no? No yo, que hasta ahora te he dicho bastantes cosas, ¿no? No muy positivas, la verdad. Pero algunos te dirán que la vida no tiene objeto, ¿no? Que es un asunto desgraciado. O sea, sí. Hay un cambio como de punto de vista que a mí me sorprende un poquito. Sí, no, y sobre todo que hay ironía, porque al principio está hablando aullido interminable, muro ciego, acorralada, perdida sola, tal vez querrás no haber nacido. Es decir, está utilizando una terminología, por decirlo de alguna forma, profunda, ¿no? Pero el tono irónico de José Agustín comienza, y para mí ya empieza aquí, hay un giro de inflexión brutal. Yo sé muy bien que te dirán que la vida no tiene objeto. Bueno, ya dice objeto, que la vida no tiene objeto. Bueno, pero dice, yo sé muy bien que te dirán que la vida no tiene objeto, que es un asunto desgraciado. Que la vida sea un asunto, a ver, Armando, que la vida no es un asunto. Cuando acabamos de decir que es desgraciado, no, es un asunto desgraciado. Ya le está dando un toque irónico, como que mira, es un asunto desgraciado. Estas cosas que te hablan tan asquerosas son un asunto. A mí, por ejemplo, lo que me gusta a mí este poema más es lo que viene ahora, ¿no? Cuando te digan todo esto, cuando tú estés desolada, cuando te sientas acorralada, cuando te sientas perdida, cuando te sientas sola, cuando quieras no haber nacido, acuérdate de que alguien pensó en ti, ¿no? Dice, entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, ese día es ahora que estoy escribiendo, ¿no? Con amor paternal, ¿no? Pensando en ti, como ahora pienso. A mí esta parte es la que a mí me parece que es donde realmente nos situamos en el significado del poema, ¿no? Es que estoy contigo, es que da igual, pase lo que pase, yo estoy pensando en ti, yo estoy contigo, yo te acompaño, ¿no? Y a mí esto me parece que es posiblemente el mensaje. Tú no puedes volver a tú, te sentirás acorralada, tú te sentirás perdida, ¿no? pero por lo menos hay alguien que piensa en ti. Y tú, cuando te sientas mal, acuérdate de que yo estoy pensando en ti, como ahora pienso. Sí, fíjate, yo antes comentabas, ¿no?, que podía haber escrito este poema a su madre. No a su madre, perdona, sino de su madre. De su madre, o sea, pero como si su madre se lo escribiera a él. Sí, claro, fíjate, ahora veo un poquitín más, ¿no?, lo que decías. Esta estrofa, que es lo que yo creo que la musicalización hace que sea más bonita, más ligera, a mí me da la impresión de que es una cosa buena que alguien, sobre todo el padre, no te haga ni te acorrole, ni te diga lo que tienes que hacer, ni te acompañe, ni siquiera que te acompañe, fíjate, porque la relación padre-hija, madre-hijo, todas estas cosas son complejas, pero simplemente acuérdate de lo que yo un día escribí, es sencillamente escribí. Cosa que no le pasó a él, que se sintió perdido, que se sintió solo y su padre no le acompañó. Efectivamente, sabes que el padre prohibió decir Julia, claro, y los tres hijos iban a la biblioteca de su madre para saber cómo era su madre a través de los libros que había leído. Eso pues es Cristóbal, ¿te parece que adelante vayamos con esta primera musicalización, que es la de Paco Ibáñez, ¿no? Y que la vamos a escuchar. Ponlo bien alto para que la audiencia sepa la grandeza de este poema. Y también, por supuesto, de Paco Ibáñez. Por supuesto, ¿no? Yo creo que Paco Ibáñez, que a veces tú o alguien piensa, bueno, pues es que las musicalizaciones no son los poemas. Y esto es verdad. Esto es como la novela y la película de esa novela, ¿no? Y viceversa. Son géneros diferentes. Pero a mí no me parece que sea ningún... Es decir, a mí me parece Paco Ibáñez un gigante de esto, de la música. Un gigante, totalmente. Y sobre todo en este poema, se luce. Sí, es verdad. Pues vamos a escuchar. Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre sus canciones. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, en el camino. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Continuamos aquí en Olvida tu equipaje. Cristóbal, hablando de palabras para Julia, hablando de este maravilloso poema, ¿no? Desde luego un poema, si no uno de los mejores, sí desde luego un poema de los interesantes de José Agustín, ¿no? Y además muy connotado en cuanto al agrado que ha recibido del público, ¿no? Y en ese sentido, pues... Es grandioso. Además, fíjate, es sorprendente que lo comentábamos ahora, que había más de 50 versiones, pero de lo más dispares. Es lo curioso, ¿no? Cómo un poema puede ser musicalizado por distinto tipo de músicas, tal vez antagónicas, desde el flamenco, blues, me has comentado tú, rock, como es el caso de Los Suaves. Es decir, qué grandeza poder escribir un poema que llegue a tanta gente. Y lo que te comentaba antes, hablando de lo de las dictaduras sudamericanas, sí, pero hablando de sí, cualquiera que lo sí, tiene en la nevera de su casa, yo conozco a gente, a mí ha habido gente que me ha mandado este poema escrito en una hoja o que lo tiene en la cabecera de su cama. Gente que lo tiene como un mantra para animarse cuando está desanimado, ¿no? O sea, esto, pero no uno ni dos, cientos y miles de personas en este país, estoy convencido de que tienen este poema escrito por ahí en sitios, ¿no? Sí, bueno, es que vamos a ver, ahora vamos a seguir hablando, pero aquí hay algo fuerte. ¿Te importa si seguimos comentando? Porque vamos bueno, a intentar. Es que hemos venido a hablar sí, de esto, ¿no? Vamos a intentar descifrar por qué ese poema da tanta fuerza, tanta energía. Bien, entonces estábamos, efectivamente, entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti. Bueno, momento de máxima audiencia, Cristóbal. ¿Eh? Momento de máxima audiencia ahora cuando tú cantas. Vale, escucha, la vida es bella, la vida es bella, ya verás. Joder, qué arriesgado, ¿eh? Pero te has saltado mucho, ¿no? ¿O no? No, no, no. Sí, porque... No, no, no. Sí, ¿no? Hemos llegado hasta la... Hasta la quinta estrofa. Un hombre solo, una mujer, ¿no? Sería ahora, ¿no? Pues yo lo tengo distinto. Es que creo que hay distintas versiones, que esa es otra. Joder, ajá. Hay distintas bueno, versiones. A mí, en la que he sacado yo, no es así, pero tú lee. Toma, no sé si tienes ahí las obras completas. Es curioso, a ver, tirar de las obras completas, ¿no? Esto es para los puristas. A ver, vamos a... Aquí tengo yo... Esto que nos perdone la audiencia... Un hombre o sea, una mujer. Bueno, pues. A ver, que lo estoy a punto de encontrar. Pues tienes razón, mira, yo aquí lo tengo. Efectivamente, Julia y otras canciones. Y el quinto sería el que dices tú. Sí, un hombre solo, una mujer, ¿no? Bueno, sí, pues sí, en el que tengo yo. Es que creo que ha habido varias versiones, ¿eh? Porque tú lo tienes en lo que yo te he mandado. Sí. Y la primera versión que viene es la canción. Eso no, es. Y la segunda que viene. Como al final de las hojas, es el poema. Vale, pues venga, así que, tiro, tiro. Dale. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada. Y tiene toda la razón. Tú que eres de la materia de la filosofía y de la psicología, sabes muy bien que nosotros como individuos, yo solo, tú solo, atomizados, somos nada, ¿no? O sea, nuestra felicidad como humanos es estar con los otros, ¿no? Siempre, siempre al final, siempre al final, lo último que un ser humano piensa o ve antes de morir es una cara. Es una cara de su madre, de su mujer, de su hijo. Siempre es una cara. Entonces, tomados de... La verdad es que no lo sé, porque no tengo la experiencia. No, pues sí, es lo que han recogido algunos... bueno, me alegro que no la tengas. Pero bueno, vamos allá. Unos mesocitos son como polvos. No son nada. Bueno, que está claro que el hombre es un ser político y todas estas cosas. Pero es que solo, decía alguien por ahí, un poeta, ¿qué es la muerte? La muerte es no comunicar. O sea, que la muerte es no comunicar, no poder hablar, no comunicarte con otra persona. Además, dice, son como polvo, que me da reminiscencias un poco a polvo eres y en polvo te convertirás, ¿no? Es que hay referencias al muro de las lamentaciones. Sí, decías tú antes una cita también, ¿no? Bíblica, ¿no? Sí. Estoy de acuerdo, ¿eh? Creo que este es un fragmento que quizás es uno de los más claros de... Y si te parece, sigo, ¿no? Porque sigue. Tiene que ver también, dice, pero yo cuando te hablo a ti, cuando te escribo estas palabras, pienso también en otros hombres. Sí, que te parece, sigo adelante, porque está conectado además. Tu destino está en los demás. Tu futuro es tu propia vida. Tu dignidad es la de todos. Y aquí se introduce otro tema, ¿no? Que es el de la dignidad. Antes de llegar ahí, creo que estamos de acuerdo en que le está aconsejando a su hija, ¿no? O a alguien, o al destinatario universal de este poema, porque Julia, da igual, Julia es una niña de 7 años que no se entera de nada, ¿no? Como todos los niños de 7 años. Nos dice a nosotros, nos dice a los lectores, nos dice a aquellos que les llegue este poema alguna vez, ¿no? Que solamente podemos estar bien en la vida si estamos con otros, ¿no? Tu destino está en los demás, tu futuro es tu propia vida, ¿no? O cuando yo te hablo a ti, y esto es otra de las cuestiones, ¿no? Cuando yo te hablo a ti, no te hablo a ti, que es un poco lo que decía hace un momento. Pienso también en otros hombres. Estoy universalizando y generalizando el mensaje, ¿no? Es decir, que palabras para Julia es un tratado de ética. Exactamente. Es decir, escribo para qué. ¿Escribo para quién? O sea, para los hombres. ¿Para contar lo que me pasa o para contar lo que te pasa? Para contar lo que me pasa, lo que te pasa y qué he pensado yo que debes hacer para vivir. Es decir, ahora estoy viendo algo que no he visto nunca, que es como un tratado de ética. Es decir, al principio empieza porque dice, con la alegría de los hombres. Ya menciona un tema... de alegría, que es fundamental, que lo trata Spinoza y demás, ¿no? Pero cuando ya vamos un poquitín más, dice, cuando te hablo a ti, te escribo estas palabras, pienso también en otros hombres, está hablando, está dando, digamos, una especie de ética universal para todos los demás, y dice, tu destino está en los demás. Pues claro, ¿dónde si no? Tu destino está en los demás. Pero es que estás diciendo algo que yo creo que alguna vez ya hemos mencionado, ¿no? Y es que Goytisolo es un poeta muy ético. Es decir, cuando Goytisolo escribe Salmos al Viento, es una crítica a un determinado sistema de valores. Cuando escribe El Retorno, es también una apología de un determinado forma de ser que era la de su madre. Cuando escribe, Kathleen, es la crítica a una determinada manera de entender el mundo. Cuando escribe Goytisolo en vasco significa campo de arriba, cuando escribe muchos poemas, tiene un fondo moral, ético. Exacto. No sé cómo decirte, ¿no? Y que entronca con la poesía de la experiencia de los años 50, es que está claro, ahí sí que se ve eso, ¿no? Se ve un tono pesimista existencial, pero a la vez, como el mismo existencialismo dice, que la existencia precede a la esencia, entonces somos libres y estamos arrojados al mundo. Ese arrojamiento hace que tengamos que escoger y tengamos que vivir de alguna manera. ¿Cuál es? Tu destino está en los demás, claro que sí. es una humanización del hombre. El destino no está más allá del hombre, no es trascendental. Leía yo, hablando de esto del existencialismo, una cita hoy de Jean-Paul Sartre, ¿no? Cada palabra tiene consecuencias, cada silencio también, ¿no? Que se puede muy bien aplicar a cualquiera de estos poemas, en particular a este de Palabras para Julia, ¿no? Pero sí que estoy de acuerdo contigo cuando dices que esto es un pequeño tratado de ética. Pero que nadie lee un tratado de ética, Cristóbal, nadie lee un tratado de ética. Nadie lee un libro de ética, pero sí que la gente escucha una canción, ¿no? O sí que la gente recibe un poema. Es decir, que a veces la poesía llega, se cuela por resquicios en los que no se cuela ningún otro material, ¿no? Es fantástico. Lo que acabas de decir es fantástico, porque todos esos tratados de ética están condensados aquí en dos o tres versos. Y la verdad es que decir tu destino está en los demás, pues claro, además es como... Y es como una consigna contra el egoísmo, contra la avaricia, contra el individualismo, contra, de alguna forma, ¿no? Y sin entrar en temas políticos, que podríamos hacer una proyección política, pero no es el caso. No la veo, ¿eh? O sea, aunque decíamos antes que este poema ha tenido utilización en tiempos de ignominia, como dice él en algún lugar, ¿no? Yo no creo que este poema de entrada tenga una intención política en absoluto, ¿eh? La cosa es que la ética también sea una actuación política. Eso, tiene una proyección política, en el sentido de que realmente lo que importa en la sociedad en respecto a la conducta de los hombres no es tanto la resolución o lo que la sociedad te dé a ti, sino que es la sociedad el fin del hombre. O sea, cuando dice el destino está en los demás. Fíjate lo que viene después de esto, ¿no? O sea, si me permites, o léelo tú si quieres. Pero claro, tú dices, el destino está en los demás. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno. Es decir, como dicen, nosotros, cada uno de nosotros necesitamos de los demás. Pero un momento, esto es bidireccional, porque los otros también necesitan de ti, ¿no? Que es lo de, otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, tu canción entre sus canciones. Fíjate que, además, que esta metáfora muy bonita, ¿no? De llamarle a las vidas de las personas sus canciones, ¿no? Tu canción entre sus canciones. Sí. ¿No? Ya hay algo, ¿no? No es por contradecirte, pero algo antes veías poco la proyección política. Antes veías poco la proyección política, yo cada vez que la veo más. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, tu canción entre tus canciones. Es decir, esto es un canto a la ayuda mutua. A la ayuda mutua que tiene sus raíces en el Tratado de Kropotkin. No, es la ayuda mutua. Es decir, el destino está en los demás, pero es que además ellos esperan de ti que resistas. Aristóteles ya lo decía, quiero decir, en los tratados de ética aristotélicos, ¿no? Esta cuestión de la vida con otros, ¿no? Yo creo que está allá. Es decir, no hace falta que sea Kropotkin el que también, ¿eh? Que es desde luego un adalid de la ayuda y del apoyo mutuo anarquista, ¿no? Pero vamos, que me parece que cualquiera que haya reflexionado un poquito, ¿no? No sé, Epicuro, el jardín con sus amigos, ¿no? O sea, cualquiera que haya reflexionado un poquito sobre qué sentido tiene esto, se da cuenta de que tú puedes ser inmensamente rico, tener un yate de 500 millones como tenía aquel, ¿no? Que si estás solo, eso no sirve de nada. No sirve de nada. En Aristóteles, en Ética a Nicómaco, dice: el hombre feliz tiene amigos. Fíjate tú qué maravilloso. El hombre feliz tiene amigos. Nada más, también es un poco esto, ¿no? Porque cuando es amigo ya estamos hablando de la ayuda mutua, estamos hablando de todo. Y claro, hay que ayudar a los demás. O sea, es que ellos esperan que resistas, dice, es que lo dice muy bien. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría. Es decir, estamos de alguna forma todos, estamos llevando a la Virgen. Estamos llevando a la Virgen en Semana Santa. Y el buen sentido de la palabra. Sí, ¿no? Y la Virgen es la vida. Es la vida, estamos llevando la vida. Y otros esperan que resista, porque la estamos llevando entre todos. Bueno, si quieres, lee la siguiente estrofa y ponemos otra canción, ¿no? Sí, sí, nada, déjame un poquitín. Tu destino está en los demás, tu futuro es tu propia vida, tu dignidad es la de todos. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, tu canción entre tus canciones. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti como ahora pienso. Vamos a escuchar un poquito de flamenco, ¿no? También en una... Lo que quieras. Maravillosa versión, palabras para Julia, Reina Roja. Pienso, y entonces siempre acuérdate. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti como ahora pienso. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino, nunca digas, no puedo más y aquí me quedo. Oyente, ¿cuántas veces hemos dicho, no puedo más y aquí me quedo? ¿Cuántas veces hemos ideado nuestro suicidio? ¿Cuántas veces hemos querido dejarlo todo? ¿Cuántas veces hemos deseado no haber nacido? ¿Cuántas veces nos hemos dado tumbos contra el muro de casa? ¿Cuántas veces nos hemos quemado la lengua con agua caliente y hemos maldecido la vida? ¿Cuántas veces no queremos vivir al día? Pues esta estrofa va de eso. Nunca te entregues, mujer, nunca te entregues a un hombre. Lo vuelvo a decir, mujer, nunca te entregues a un hombre. Vive con él, como dice José Agustín. Pero tú lo interpretas así, esto de nunca te entregues. ¿Eh? Sí. Yo no, fíjate, yo entiendo esto como nunca te entregues, o sea, nunca te rindas, nunca te dejes caer ya, ¿no? También, ¿no? También, claro, es la polisemia de las palabras. Ni te apartes, es decir, no te quedes sola. Yo le hago esa lectura, se pueden hacer muchas. Y ni te apartes, es otra vez, digamos, la maldición de la soledad, que ahí lo dice clarísima, que llorar ante un muro ciego. No te quedes en el muro, no te quedes, ni te apartes, no te apartes, no te quedes sola. No maldigas tus penas en soledad. Junto al camino nunca digas, no puedo más y aquí me quedo. No, bueno, ahí está implícito, yo creo. Junto al camino nunca digas, no puedo más y aquí me quedo. Lo vinculo, fíjate, con lo de otros esperan que resistas, ¿no? Que les ayude, sí, tu alegría, ¿no? Y yo que lo vinculo con las ganas que hemos tenido y tenemos y tendremos de decir, no puedo más y aquí me quedo, que de alguna forma significa pues la soledad, la incomunicación, el suicidio, la falta de ganas de vivir, ¿no? Uh-huh. Entonces le está dando, digamos, una especie de consigna, siempre estate con los demás, siempre sigue el camino de los demás, ama a los demás, tendrás amigos, tendrás amor. Es decir, el destino, como él dice previamente, el destino está en los demás. Fíjate este verso que viene a continuación, ¿no? La vida es bella, la vida es bella. Tú verás como a pesar de los pesares tendrás amor, tendrás amigos. Que yo esto, fíjate, Cristóbal, lo uno con esta idea que te decía antes, que yo traía siempre que leía este poema a la imaginación el pesar de Julia cuando papá es que no tengo amigos, papá es que nadie me quiere, ¿no? A pesar de los pesares, tendrás amor, tendrás amigos, ¿no? Ahí estamos llegando ahí al fondo, ¿no? Yo, claro, me sorprende, ¿no? Me sorprende que diga aquí, la vida es bella, ¿no? Después de haber dicho que la vida ya te empuja como un oído interminable, es complicado, bascula él mismo, ¿no? Es como lo que tú decías de que es psicotímico, porque por un lado está mostrando la monstruosidad de la vida y de quedarse solo y del muro ciego y tal vez querrás no haber nacido. A pesar de los pesares, ¿no? Y dice, la vida es bella, ya verás como a pesar de los pesares es lo mejor de la vida. Tendrás amor, tendrás amigos. Es lo mejor de la vida. Me cuestan un poquito los siguientes versos. ¿Los lees? Adelante, tú. Por lo demás, no hay elección. Y esta vida, este mundo tal como es, será todo tu patrimonio. Esto de que el mundo tal como es será todo tu patrimonio, a mí me... Quizás se podría haber dicho de otra forma esto, ¿no? ¿Por qué? Lo del mundo será todo tu patrimonio. Fíjate cómo además estos versos, si no me estoy equivocando, no los introduce Paco Ibáñez, ¿no? Son uno de los que quita. El mundo tal como es será todo tu patrimonio. Esto se le dice a una niña de 7 años. O sea, no sé, me parece que aquí... Bueno, es que la palabra... Que había que haber elegido otras palabras, quiero decirte, sí, ¿no? Hombre, patrimonio, sabes que viene de pater... ¿No? El patrimonio de los hombres es el patrimonio, el patrimonio de las mujeres es el matrimonio, mater. Es una palabra que no me gusta, además tiene efectivamente las connotaciones monetarias. Pero bueno, es al final esto lo que viene a decirnos, yo creo que en eso sí que tiene razón, ¿no? O sea, es que tampoco hay muchas alternativas. Ya. No hay elección. Este no hay mundo elección. Es lo que hay, lo que se dice ahora es lo que hay, ¿no? Que es una frase que me gusta poquísimo, lo de es lo que hay, pero que en ese sentido sí que aborda la idea de que no tenemos demasiadas alternativas. Este es el mundo que tenemos, ¿no? Y tenemos que vivir en él, y a pesar de los pesares tendremos amor, tendremos amigos, ¿no? Yo creo que va un poco la cosa ahí. Sí, sí, que sí, sí, pero estamos analizando, Armando, que con una llevamos muchos años con la poesía de José Agustín. A mí lo que me gusta quizás de todo esto, que estoy de acuerdo en lo que dices, que no son las palabras más adecuadas, pero dice, por lo demás, a mí me gusta mucho ese, ¿no? Porque dice que la vida es bella y ya tú verás. Por lo demás, dice, como diciendo, no vayas a otro sitio, como diciendo, no, tal, porque por lo demás no hay elección. O sea que por lo demás está muy bien como, oye, tienes capacidad de reflexión y puedes pensar que la vida no es bella, ¿de acuerdo? Vale, pero todo eso te lo resumo yo en la siguiente palabra. Por lo demás no hay elección. Este mundo es tal como es, al margen de que sea el patrimonio. Es decir, No, totalmente, la idea, claro, sí, es... la idea sí, pero que me refiero que poco, quizá es la expresión de aquí, pues a mí me... Decíamos antes... Este poema no es uno de los mejores de José Agustín. ¿Por qué? Pues a lo mejor por estas cosas, ¿no? Sí, bueno, por lo que sea, da igual. Como decías tú antes, que baila de una idea a otra, ¿no? A lo mejor es verdad que no es uno de los mejores poemas. Volvemos a insistir, es uno de los que más conecta con la gente y con las necesidades, sobre todo, de la gente. La necesidad de tirar para adelante, la necesidad de resistir las cosas que nos pasan, la parte amarga que tiene esta vida, ¿no? Está claro, está también inspirado en lo que decía Foucault de vivir es resistir. Entonces, de alguna forma está ahí, ¿no? Está ahí presente. Por lo demás, dice, por lo demás, bueno, tú piensa lo que quieras, no hay elección, el mundo es como es. Me sorprende que diga que la vida es bella. Es curioso, ¿verdad? Que diga que la vida es bella. Porque ha empezado triste. Hay que reconocer, Armando, que el tono es pesimista. Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como una vida interminable. Eso es pesimismo puro. Pues eso es el poema para el desesperado, ¿no? Sí. El poema para el dolido, ¿no? Es decir, entonces, claro, al dolido tienes que enganchar, sí, con él, tienes que conectar, absorberle, con sus, sí, con sus, una especie de sí, absorber, meterte en su sitio, ¿no? Ponerte en su sitio y a partir de ahí decir, bueno, a pesar de los pesares, la vida es bella, tendrás amigos, tendrás amor, aunque, claro, todo lo que tenemos amargo, indudable. Es más, Armando, te lo voy a decir de una vez y para siempre. Con amor y con amigos, la vida es bella. Buena definición, sí señor. Pues no sé si quieres que terminemos el poema o que pongamos un poco más de música. Tenemos un par de temas todavía que nos gustaría aquí pinchar. Te propongo que pongamos un poco de blues, ¿no? Lo que quieras, Armando. Y que volvamos. Con tal de que me dejes decir otra vez que la vida es bella, siempre, con amor y con amigos... Es que resume mi vida y la de tantos otros. Luego hay mucho mito, ¿no? Mucha mentira también que se ha tenido. Aquí, por ejemplo, en esto que estoy poniendo ahora, dice que este poema lo escribió José Agustín en la cárcel y tal. Pero si nunca estuvo en la cárcel. No, pero bueno. Volver atrás. Porque la vida ya te empuja. Como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada. Te sentirás perdida o sola. Tal vez querrá no haber nacido, no haber nacido. Entonces siempre acuérdate de lo que un día le escribí. Pensaba en ti. Bueno, pues una muestra de los diferentes tonos musicales, ¿no?, y estilos musicales en que se ha tratado Palabras para Julia, ¿no? Aquí estaba Gato Eduardo haciendo un blues, ¿no? Y bueno, pues por avanzar también con el poema y dejarle a Cristóbal que nos mencione, pues seguramente los que para él sean los versos más interesantes, de en el sentido de que decías tú, pues claro, el que habla también es un humano, también está en la vida, ¿no? Claro, es la grandeza del poema, como de una forma está dando, es una especie de como lo has dicho tú antes, que tiene un trasfondo moral muy fuerte, y porque la vida es bella, y es bella de verdad, porque hay amor y hay amigos. Pero fíjate, luego dice, perdóname, no sé decirte nada más, pero tú comprende que yo aún estoy en el camino. Fíjate si el hombre es humilde, que reconoce sus limitaciones, que reconoce de todo lo que le está diciendo, que todo es tan difícil y que hay que, de alguna forma, hay que luchar, hay que ser un héroe, hay que ser un héroe en la vida para resistir y para continuar en el camino y no apartarse ni entregarse. Que reconoce sus limitaciones y dice, perdóname, no sé decirte nada más, pero tú comprende que yo aún estoy en el camino. Dice, todavía me queda a mí, todavía me queda a mí por hacer lo que te estoy diciendo. Es algo más, no es una lección moral de supremacía, no hay superioridad en el poema. Aquí se iguala a su hija, se iguala porque no sabe, y todavía estoy con esas palabras que te estoy diciendo que la vida es bella, que no te entregues, que no te apartes, pero reconozco la dificultad de lo que digo. Me parece fantástico. Hay un punto de inflexión en el poema, no sé qué pensarás tú, Armando, de hacia los demás, y como un frisbee, ¿no?, como un ovni, ¿no?, como algo que tiras y te vuelve, como que sí, yo te estoy diciendo, un boomerang, como tú, yo te estoy diciendo eso, pero me viene a mí el boomerang y yo no sé decirte nada más, tú comprendes que yo estoy aún en el camino. ¿Tú qué lectura le das, Armando? Bueno, yo estaba pensando en que esto es, este poema también es el poema de cómo, o sea, cómo es el oficio de ser padre, ¿no?, o de ser madre, o de ser educador, ¿no? Uno que es padre, uno que es educador, hace lo que puede, básicamente. Es decir, tú intentas educar a tu hijo, a tu hija o a tu lo que sea, ¿no? Pero tú no sabes educar, pero tú no sabes vivir, pero tú no sabes existir. Tú estás improvisando, ¿no? Entonces, claro, es que a mí me parecen muy comprensibles estas palabras, ¿no? O sea, perdóname, no sé decirte nada más, pero tú comprende que es que yo estoy como tú, estoy que improvisando cada día a ver cómo vivir, porque no sabemos vivir, ¿no? Yo creo que es una lección de humildad. También. De humildad total, porque le está hablando a su hija de 7 años, la está diciendo cómo cree él que debe ser la vida, y después él mismo se echa para atrás y diciendo, perdóname, hasta aquí he llegado. Es impresionante porque pocos padres pueden decir eso. Siempre hay una especie de dogmatismo paternalista, ¿no? De seguridad, de aplomo, de dar consejo, de como de una especie de apariencia de coherencia y de congruencia. Sin embargo, él, en su humildad, ahí para. Pone el freno. Además le dice, perdóname. Pues no sé, Cristóbal, si quieres que digamos más. Yo creo que el poema, el poema es rico, hemos hablado mucho de él, ¿no? Llevamos una hora y pico hablando de un único poema. Me alegro de la musicalización, me alegro de que se haya divulgado tanto este poema, ¿no? Como bien decíamos antes, tan ético, ¿no? Y tan práctico también, ¿no? Práctico, sí, práctico. La ética como algo práctico, ¿no? Consejos para el que está en el mismo camino que yo, pero lleva un poco menos de recorrido, ¿no? Y yo, pues fíjate, me quedaría con esta idea que antes un poco mencionábamos, de que Palabras para Julia es un poema que lo tiene alguna gente en su nevera con unos imanes, que lo tiene alguna gente en la cabecera de su cama, que le ha llegado a gente que estaba en una situación vital desesperada, como hablábamos de esa mujer que venía de sufrir el maltrato por parte de su exmarido, o los que estaban a punto de ser torturados o siendo torturados, los que no sabían si al día siguiente les iban a sacar para ser fusilados o ejecutados, ¿no? Y este poema como canto de resistencia, como canto de resistencia, no política, sino como canto de resistencia de somos el ser humano y tenemos este camino, tenemos que vivir en esta vida y nadie sabemos muy bien cómo hacerlo, ¿no? Pero que hay unas pequeñas guías, unos mínimos apoyos, ¿no? Como son vivir con los demás, como es tener amor, ¿no? Amar y que te amen, ¿no? Y tener amigos, decías tú antes, ¿no? Que decía Aristóteles y tal. Yo un poco me quedaría con eso. Hay una cosa que no hemos dicho nada de esto, es un poema y nunca lo hacemos porque además es un tema que a mí particularmente me aburre un poco, es la cuestión de la métrica o demás, ya. Pero sí que diría algo, y es que este poema es un poema muy conversacional, ¿no? Y nunca mejor que este poema, porque está dirigido a un tú. Cuando tú dialogas, cuando tú dices un lenguaje sencillo de la conversación, estás hablando a ti, a un tú que tienes delante, ¿no? Podría haber sido un diálogo casi, ¿no? Este poema. Sí, estoy pensando, es que son muchas cosas, porque es una pena que se vaya la obra, y normalmente suele pasar que cuando acaba el programa es cuando te das cuenta que entiendes el poema. Es una lectura, fíjate qué cosa de lo que es conversar, y otra vez es tener amigos, como yo entiendo que es este programa de poesía, es una conversación entre amigos, es lo que es más fuerte que la propia poesía que leemos, es nuestra conversación como amigos sobre un poema, ¿no? Que eso es lo más importante. Aquí hay algo que quisiera yo mencionar, ¿no? Porque yo comprendo que yo aún estoy en el camino, claro, que la vida todavía es lejos, y él tuvo al final tuvo un final confuso, José Agustín, pero el final que tuviera o dejara de tener no compromete el poema, porque sigue siendo verdadero. Hubiera comprometido al poema si realmente José Agustín resulta que es un asesino, ¿no? O que de repente, pues, hace algo que fuera contra los demás, contra sus amigos. Pero si algo reconocen todos sus compañeros de viaje, como lo llamaba él, es que era un gran amigo, ¿no? Un buen tipo, ¿no? Un buen tipo, generoso, humilde. Y sí. Tenía grandes amigos dentro de la generación que se fueron muriendo. Es verdad. Uno de ellos, Paco Ibáñez, por cierto, ¿no? Sí, sí. Autor de la musicalización y las versiones que han venido después, todas basadas en... Que creo que tiene 82 años, a lo mejor ya. Pues o más, ¿eh? No, algunos más, ¿eh? Algunos. Si no me equivoco, Paco Ibáñez es del 35, ¿eh? O sea, que tiene bastante más de 80 años, ¿no? Bueno, pues a Paco Ibáñez, que nos está escuchando... Desde luego que sí. Un homenaje también a Paco Ibáñez. Volvemos a darle el agradecimiento a Javier Ayala, a Carmen Riera, que nos han ayudado siempre con estas cosas, ¿no? De José Agustín Goiti solo, ¿no? Cristóbal, muchísimas gracias también por haber venido a Radio Utopía, ¿no? Pero espera un poquitín, que ahora hay que ponerlo suave, ¿no? No, sí, claro, lo voy a poner al final, ¿no? Ah, vas a poner al final, espera un poquitín, todavía. Ahora es cuando, pero es que la canción son 5 minutos. Ah, bueno, entonces nada. Pues, no, pero vamos, que tengo la sensación de que tú ahora es cuando vas a decir lo importante, ¿no? Claro, pues es que además que lo he sacado de aquí es 30 segundos, nada más. El texto, es decir, el poema, es un canto de amor a la vida, a la comunión entre los hombres, a la heroica lucha cotidiana contra el tiempo. Pues son palabras que yo también tenía subrayadas, ¿no? Subrayadas de Javier Ayala, ¿no? Exactamente. En el artículo este sobre Palabras para Julia. Muchas gracias, Armando. Pues muchas gracias. Ahora sí que nos vamos ya con Los Suaves, con la versión rockera de muy rockera, de palabras para Julia, ¿no? Y bueno, digamos que el siguiente programa que haremos de José Agustín será sobre los pasos del cazador, ¿no? Un temible poemario que tenemos ahí, una especie de espada de Damocles. Pero la semana que viene, queridos amigos, estaremos aquí también para hablar de León Felipe. Quiero decir que el domingo día 3 a las 12 y media, en la Avenida España de San Sebastián, que divide San Sebastián y Alcobendas, va a haber una concentración y unas lecturas de poemas en defensa de la causa del pueblo saharaui, y ahí estaremos también. Muchas gracias, Armando. Muchísimas gracias, Cristóbal. Ha sido un gran placer y hasta los pasos del cazador. Porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti. Pensando en ti, como la pienso. La vida es bella y ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigo. Un hombre solo, una mujer, así tomado de uno en uno, son como polvo, no son nada, que no soy nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, Julia. Que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre canciones. Nunca te entregues ni te apartes, junto al camino nunca digas no puedo más, aquí me quedo, que aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti. Pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella y ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos.